Vamos a quedarnos dentro del capítulo de la actualidad local con novedades en relación a tráfico, muy importantes. En algún caso son provisionales por motivo de obras, como ahora veremos. En otros estamos hablando de modificaciones, en principio, permanentes, que van a seguir así. Así que son bueno, pues esas novedades que van a entrar en vigor desde este próximo lunes. Así que ojo, conductores, también peatones, ¿por qué no? Para tener en cuenta bueno, pues el sentido de esa circulación. Ténganlo en cuenta, ya digo, de cara a lo que van a ser los próximos días. Para llevarles todos los detalles, ya nos acompaña al otro lado del teléfono la delegada municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Movilidad en este caso, Marian Moreno. Marian, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, unas importantes novedades que vamos a ir destacando, detallando durante los próximos minutos, que van a entrar en vigor, me decías, desde este lunes ya. Sí, la obra se va a comenzar este mismo lunes, una obra que estábamos esperando a la finalización de todas las fiestas de las Navidades para empezar a realizarla. Como sabemos, aquí al lado de la plaza del Ayuntamiento, las losetas por el rodamiento pues no están seguras, entonces hay que hacer una actuación por esta zona para que queden bien ajustadas al suelo, y también el tema del alcantarillado y demás, que hay que hacer diferentes actuaciones. Por tanto, ya la obra es inminente, entonces hay que decirle, ¿no?, a todo el mundo cómo tiene que actuar ahora a los nuevos cambios en el tráfico. Así que, por tanto, a causa de esa obra en la calle Agua, recordemos la obra que va a tener lugar en la calle Agua, decías, tanto por motivos de pavimentación como de alcantarillado, ¿no? Sí, exactamente. Como sabemos todos, pues hay varias losetas que se sueltan del asfaltado, siendo peligroso tanto para los vehículos como para los peatones. Entonces, claro, por motivos, como digo, de las fiestas, que se han celebrado muchos eventos en la zona, era muy difícil hacer la actuación. Por tanto, ya tenía que ser la actuación inminente para no dejar también, porque también ese rodamiento, ¿no?, causa molestias a los vecinos, y por tanto había que actuar con la máxima rapidez posible. Eso va a provocar el primero de los cambios que vamos a comentar, que consistiría en qué, Marian, teniendo en cuenta esa obra, ¿cómo se va a intentar un poco reorganizar el tráfico de la zona? Pues sí, el tráfico, vamos a poner una señal de prohibido en lo que es la Plaza de Colón. Solamente podrán acceder a esa calle solamente los residentes que puedan también acceder a la calle, porque van a poder acceder por la calle Prim para los garajes de la calle Botica o calle Madera. Vale, va a ser el primer cambio de circulación, que se va a ir a hacer el corte totalmente. La calle del Agua estaría cortada totalmente al tráfico, como digo, a esos residentes de la gente de calle Madera, de los garajes calle Madera y calle Botica. Por otro lado, otro cambio súper importante es el cambio de dirección de la calle Los Solanos. Que ahora mismo se cambiaría el sentido de dirección, que ahora mismo es bajada, pues ahora mismo haríamos un sentido ascendente, para que nos entendamos bien. Si yo vengo en dirección de los callejones hacia el casco antiguo, ya no tendría que subir a la plaza del Ayuntamiento, sino cogería la calle de Los Solanos hacia arriba, hasta la plaza de la Trinidad. En este cambio apuntamos que es en principio provisional, a causa de esta obra de la que estamos hablando, pero es verdad que me decías que se va a analizar la utilidad, la opinión de los conductores, de la población, para ver si incluso pudiera ser algo que se mantuviese en el tiempo. Sí, como sabemos, es una vía de salida. Como sabemos, aquí en lo que es la plaza del Ayuntamiento y el entorno se realizan bastantes fiestas, ¿no? mucha gente, entonces hay que estar continuamente cambiando lo que es el tráfico y cortando el tráfico, dificultando, portando, porque todos los cortes de tráfico pues conlleva eso, la dificultad de que puedan entrar eso, si puede haber algún problema, que puedan entrar un transporte sanitario o bomberos o demás. Entonces vamos a ver cómo funciona este cambio, porque así ya no ganaríamos en esa inseguridad, no teniendo que cortar el tráfico cuando se realizaran algún tipo de fiesta aquí en lo que es la plaza del ayuntamiento. Así que ese cambio, insistimos, cambio de sentido en la calle Los Solanos es este próximo lunes y sería a partir de ahora en sentido ascendente, algo que es provisional pero que podría mantenerse en el tiempo, de eso ya se informará, ¿no?, en el futuro. Por cierto, Marian, estos cambios de los que vamos a hablar se introducen el lunes ¿a partir de qué hora? Pues a partir de las 7 de la mañana se introducirán estos cambios. Ya entre hoy y mañana se va a poner toda la cartelería, se van a ir tapando señales y colocando señales para que el lunes a primera hora pues esté todo el mundo, vamos, que esté todo, toda la señalética correcta instalada y podamos circular con total normalidad. Así que, además de prohibirse la circulación, evidentemente, por la calle Agua, que estará en obras, ese primer cambio de sentido en la calle Los Solanos. Pero hay otro cambio obligado, porque claro, si no se puede circular por la calle Agua, subimos hacia la calle Agua, si no podemos realizar esa maniobra, circular por ahí, pues no podríamos acceder a la calle Real. Así que lo que se hace también es cambiar el sentido, ¿verdad? Exactamente, se cambia el sentido de la calle Real, se haría ahora una circulación descendente por la plaza de San Juan para acceder a lo que es eso, la calle Real, como bien dice, al ayuntamiento y calle Botica y así también conectar con Trinidad. En este caso concreto, cambio de sentido, calle Real, sí que es completamente provisional, solo durante las obras. Exactamente, tenemos que ser cautos y precavidos e intentar pasar lo menos posible. Se va a convertir lo que es más una zona, ¿no?, una zona residencial para que puedan acceder pues lo que son los residentes de la zona. ¿Cuánto tiempo calculáis que podrían durar las obras con un poco con lo complicado que es, siempre que hablamos de proyectos de obras? Pero ¿cuánto creéis que podrían durar? Claro, la obra está estipulada en que en un mes esté terminada. Tengamos en cuenta que tenemos a la vuelta de la esquina la celebración de los carnavales y por tanto queremos que esté ya la obra terminada para dicha celebración. Pero pues, claro, como tú bien dices, las obras nunca se sabe cuándo se empieza, pero nunca cuándo se termina. Entonces esperemos que tengamos unas buenas previsiones, tanto de tiempo como de adaptación de todo el mundo, y que las obras se puedan acabar con la máxima prontitud. Así que eso por un lado, obras en la calle Agua con la reorganización en el tráfico que Marian nos ha informado, y entre esas novedades son provisionales, pero la del cambio de sentido en la calle Los Solanos que podría ser permanente, se va a estudiar. Y por otra parte, hay otra novedad también en esa zona, en ese entorno. En este caso, la motivación es por, nos comentabas, ¿no?, por seguridad, y es algo, al parecer, que ya se pretendía haber realizado cuando se cambió el sentido de la calle San Sebastián. ¿Cuáles serían esas novedades que, Marian, entrarán en vigor también a partir del lunes? Sí, también hemos aprovechado lo que es la realización de esta obra ya también para hacer el mismo cambio y no estar volviendo loco a la gente de ahora hacemos un cambio, hacemos otro y nada. Este cambio que vamos a hacer ya que se va a quedar establecido es un cambio que sí que lo habíamos estipulado antes cuando, como bien decía, cuando decidimos cambiar el sentido de la calle San Sebastián, pero como sabíamos todos, se estaba realizando una obra en lo que es la esquina, ¿no?, de la calle. No sabíamos la gran

lo que tiene, todos tenemos que poner un poco de nuestra parte. Solamente de aquí pediría un poco de paciencia, ¿vale? Por los cambios establecidos. Y que también pues estamos aquí para escuchar también a todos los vecinos y vecinas, por si nos tienen que comunicar algo y lo que es la opinión de estos cambios que se van a hacer en torno al tráfico. En principio decías que se ha analizado, ¿no? Supongo junto a la policía local, junto a los técnicos, esos cambios. Y bueno, en el caso de la obra, claro, la mejor alternativa, ¿no? Para un poco contar con soluciones para poder paliar el tránsito por la calle Agua. Pero en definitiva, se ha estudiado, no sé si se ha hablado también con vecinos de la zona. Los vecinos íbamos a tratar de comunicarnos con los presidentes de la asociación de aquí para comunicarles también lo de la obra. Bueno, sabemos muchos vecinos que, ya te digo, que el malestar, ¿no?, de las losetas que tenían también y por la rodadura que hay por el centro, ahora mismo también se está mirando lo que es eso, descongestionar un poco el tráfico aquí en la zona del casco histórico y sobre todo también que tengan también un fácil acceso. Hemos estudiado de la mejor manera posible cómo hacerlo y creemos que es la mejor opción, ya te digo, siempre abierto, ¿no?, a que se pueda producir algún cambio, porque los vecinos nos soliciten que se realicen estos cambios, siempre y cuando mirando, por supuesto, por el interés general y no por el particular. Muy bien, pues eso sobre esas novedades importantes que se van a producir, además en un entorno muy próximo, en un área que va a incluir a estas cuatro calles, por motivo de obras, cambios de sentido en la calle Real y también calle Los Solanos, que en este caso podría ser permanente, se va a estudiar, y ya sí de manera fija, con carácter permanente, también el cambio de sentido, como veíamos tanto en la calle San Francisco Javier como en Ingeniero Ruiz Martínez. Es un tema que queríamos destacar en el día de hoy, pero Marian, si te parece, ya que estamos hablando contigo en torno a temas como movilidad, hay que recordar que desde el pasado 1 de enero, así se anunciaba, ¿no?, las novedades en cuanto a las salidas del autobús urbano en nuestra localidad, ¿no? Pues sí, hemos hecho algunos cambios en el tema de horarios, también comunicar que empezaremos también a trabajar en el tema de marquesinas que nos solicitan mucho los vecinos. Es un tema que también es complicado, ¿no?, porque sabemos la anchura del acerado que tenemos y las vías nuestras como son, pero estamos trabajando en ellos para poder ofrecer a nuestros vecinos y vecinas pues un gran servicio como es el transporte urbano y también que se incremente, ¿no?, que la mayor gente posible pues utilice mejor este transporte urbano, ya que tenemos esta herramienta y por tanto que podamos también hacer un Ubrique más sostenible y mejor. Así que además de ese cambio de los horarios, digo, desde este pasado 1 de enero se tiene en mente la introducción de marquesinas en las zonas donde se pueda, bueno, pues supongo, ¿no?, por el tema de anchura de vía y demás, y también es algo que se solicita la información en las paradas, ¿no?, un poco de horarios y cuáles son, ¿no? Sí, ya una vez que ya están solicitadas la señalética, como sabemos, el mes de diciembre casi es inhábil, ¿no? También con el tema del tema del transporte y por tanto ya está solicitada lo que es la señalética, que se irá también colocando poco a poco. Muy bien, pues ahí quedan esas novedades que queríamos destacar en materia de movilidad, tráfico, seguridad ciudadana, y para ello hemos conversado durante estos minutos con la responsable municipal, María Moreno. María, no sé si hay algo más que añadir, insistir, ¿no?, lo que hemos comentado al principio. Pues sí, insistir y sobre todo abogar por la paciencia, que seamos cautos a la hora de la circulación y sobre todo nada, pedirles a todos los ciudadanos que tengamos un poco paciencia, que las obras son lo que traen muchas dificultades y por eso mismo que sean un poco pacientes, pero que siempre una obra es para la mejora. Con ese mensaje, a la prudencia, a la precaución, nos vamos a quedar. Lo dicho, María Moreno, delegada municipal de Movilidad, Seguridad Ciudadana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre.